Bienvenida o bienvenido a esta exploración de ideas. Hoy nos vamos a adentrar en un enfoque, la verdad, fascinante. Entrelaza inteligencia emocional, neurociencia y propósito de vida. Se articula en un modelo práctico llamado NeuroIEP. Ajá. Nuestra conversación, bueno, se basa en materiales del Neuroscience and Coaching Institute, específicamente del trabajo de Luis Gaviria. Y estos documentos describen el modelo, claro, pero también una aplicación muy, muy llamativa. La seguridad en el trabajo. Que no es lo primero que uno pensaría, ¿verdad? Exacto. Así que nuestro objetivo hoy es entender bien esta integración, ver cómo conectar nuestros estados internos, emociones, propósito, con la ciencia del cerebro. Cómo eso puede generar cambios reales, cambios prácticos, tanto en lo personal como, como decíamos, en entornos profesionales exigentes. Vamos a examinarlo. Empecemos por la idea central. El modelo NeuroIP se presenta como un puente, ¿no?, entre inteligencia emocional aplicada, neurociencia y el sentido de propósito. ¿Por qué ahora? ¿Por qué esta necesidad de integrar justo estas tres áreas? Pues mira, la necesidad es bastante clara, creo yo. Vivimos tiempos de mucha presión, ¿no? Donde gestionar emociones, la calidad de nuestras relaciones, sentir que tenemos un rumbo, todo eso es crucial. Pero la verdad, a menudo faltan como herramientas prácticas y que además tengan respaldo científico, ¿sabes? Para cultivar esto, NeuroIP intenta llenar ese hueco. Ofrece un marco que integra y que busca, pues, transformar desde adentro. Así lo plantean las fuentes. Entiendo. Y se basa en siete pilares, has dicho. Mencionaste que están interconectados. ¿Podríamos revisarlos para tener una idea general? No son como cajones separados, imagino. No, para nada. Se influyen todo el tiempo. Para entenderlos mejor, sí, podemos agruparlos. Primero está lo que llaman gestión del estado interior. Aquí entra la gestión emocional consciente, que básicamente es, bueno, darnos cuenta de qué sentimos, cuándo lo sentimos y poder modularlo un poco. Las fuentes mencionan prácticas como el mindfulness interoceptivo, que es esto de prestar atención a las sensaciones del cuerpo, ¿sabes? Para entender qué pasa adentro, y la coherencia cardíaca. Ah, lo de regular el ritmo del corazón para enviar señales de calma al cerebro. Exacto. A veces se usa biofeedback para eso. Y junto a esto está la paz interior y espiritualidad práctica. No es tanto no tener problemas, sino ver la calma como una señal de que estás alineado por dentro. Y esto se cultiva con meditación, gratitud, conectar con la naturaleza, cosas así. La clave aquí es la autorregulación. Autorregulación, ok. ¿Y el siguiente grupo? Luego viene conexión y motivación. Aquí tenemos las relaciones significativas. El enfoque es construirlas sobre bases sólidas: apego seguro, empatía, comunicación no violenta. Y la neurociencia ayuda a entender esto, ¿eh? Con conceptos como las neuronas espejo, esas que nos ayudan a sentir con el otro. Y la oxitocina, la famosa hormona del vínculo. Claro. Y también aquí está el sentido de propósito y contribución. Es tener un para qué, un por qué claro que le dé dirección a lo que hacemos. Mencionan herramientas como coaching de valores, definir metas que impacten. Entiendo. O sea, pasamos de lo interno a cómo nos conectamos y qué nos mueve hacia afuera. Correcto. Después viene el grupo de crecimiento e impacto duradero. Esto incluye la realización personal y autotrascendencia, que suena grande, pero es desarrollar nuestro potencial, ir más allá del ego, ser auténticos. Y, muy ligado, el legado y significado trascendente. La idea de dejar una huella positiva. Fíjate, las fuentes dicen que hacer cosas como mentoría o proyectos sociales activan circuitos de recompensa en el cerebro. Nos hace sentir bien. Es como una recompensa interna por contribuir. Justo eso. Y finalmente, como un resultado que integra todo, está la satisfacción de vida. No es un pilar más, sino como el termómetro que indica si los otros están en equilibrio. Refleja plenitud, bienestar. Mencionan el balance de neurotransmisores como dopamina y serotonina. Y usan herramientas como la escala de satisfacción con la vida, la SWLS, para medirlo objetivamente. La verdad es que es un marco muy completo. Conecta lo más íntimo, como las emociones, con lo externo, relaciones, legado. y hasta lo mide. Hay una cita que lo resume bien, ¿no? Algo como... Sí, la verdadera satisfacción de vida es fruto de la integración de todos los pilares anteriores. Esa es la idea central. Y aquí es donde, bueno, la aplicación se pone súper interesante. Quizás hasta inesperada. Los materiales detallan cómo combinan este modelo neuro-IEP con la seguridad basada en el comportamiento, la SBC, en el trabajo. Confieso que mi primera reacción fue, a ver, ¿qué tiene que ver la paz interior o el propósito con ponerse un casco o seguir un protocolo de seguridad? ¿Cómo se justifica eso? Pues sí, suena un poco desconectado al principio. Pero la conexión es fundamental según este enfoque. Mira, la SBC tradicional, a veces la llaman BBS, se enfoca en lo que ves, identificar conductas de riesgo y modificarlas. Se hace con observación, feedback, refuerzos. Tiene su valor, claro, pero las fuentes del NCC señalan limitaciones importantes. Me imagino que va más allá de que a nadie le gusta que lo estén vigilando todo el tiempo. Va más allá. Una limitación clave es que puede ser superficial. O sea, cambias la conducta por fuera, pero no tocas las causas de fondo. Puede generar resistencia, sí, porque se siente como control, no como cuidado genuino. Los cambios a veces son temporales. Quitas el ojo y... Y vuelve el riesgo. Exacto. Y lo más crítico, según este modelo neuro-IEP, la SBC tradicional ignora casi por completo el factor neuroemocional. O sea, cómo el estrés, el miedo, la presión del momento afectan las decisiones que llevan a tomar un riesgo. Claro, se queda en el qué hizo, no en el por qué lo hizo a nivel cerebral o emocional. ¿Y qué aporta entonces el neurocoaching aquí? Pues el neurocoaching lo que busca es aplicar lo que sabemos de cómo funciona el cerebro para que los cambios sean sostenibles, porque vienen de adentro. Las fuentes resaltan tres mecanismos neurocientíficos principales. Primero, algo que llaman el secuestro de la amígdala. La amígdala es como nuestra alarma de amenazas en el cerebro. Bajo estrés fuerte, piensa en presión de producción, un mal ambiente, un grito del jefe, la amígdala se dispara. El modo lucha o huida. Ese mismo. Y cuando eso pasa, como que inhibe en parte al córtex prefrontal, que es nuestra parte racional, la que planifica. El resultado práctico es más fácil tomar atajos, ignorar reglas, reaccionar sin pensar. Segundo, la neuroplasticidad, que es esta capacidad increíble del cerebro de cambiar, de formar nuevas conexiones toda la vida. Que podemos aprender y cambiar hábitos. Justo. Con práctica consciente y significativa, las conductas seguras pueden volverse automáticas. Ya no requieren ese esfuerzo constante de «tengo que acordarme de». Pasan a ser gestionadas por partes más eficientes del cerebro, como los ganglios basales. Y tercero, el sistema de recompensa del cerebro, muy ligado a la dopamina. Si logras que una conducta segura se asocie no solo a evitar un castigo, sino algo valioso por dentro, como sentir que proteges a tu familia, propósito, recibir reconocimiento genuino, tener cierta autonomía. El cerebro libera dopamina, y eso refuerza la conducta desde adentro. Es una motivación mucho más fuerte que la externa. Entiendo el razonamiento. O sea, no es solo decir ponte el casco, sino intervenir en el cerebro y la emoción que hace que decidas ponértelo o no, sobre todo cuando hay presión. ¿Y cómo se lleva esto a la práctica? ¿Cómo es la metodología que usa el Neuroscience and Coaching Institute? Pues desarrollaron un protocolo específico que llaman NeuroSafety. Tiene 6 fases e integra la SBC tradicional con intervenciones de neurocoaching basadas en los pilares neuro-IEP que comentamos. Si quieres, revisamos las fases para ver cómo funciona en la realidad. Sí, por favor. A ver cómo se aterriza todo esto. Vale. Fase 1. Mapeo neuroconductual. Aquí el objetivo es entender no solo qué conductas de riesgo hay, sino por qué ocurren a nivel neurológico y emocional. Combinan observación de la conducta con entrevistas en neurocoaching. Exploran creencias, la seguridad es lenta, evalúan estresores, presión, liderazgo y el clima emocional. Hay un ejemplo muy bueno en las fuentes, una petroquímica. Veían que los operadores a veces se saltaban parte del equipo de protección. Al principio pensaron, es descuido. Lo típico. Claro, pero en las entrevistas salió otra cosa. El líder de turno se burlaba de quien se tardaba mucho poniéndose todo. El problema real no era el trabajador, era un liderazgo tóxico. Ese miedo al ridículo activaba la amígdala y llevaba a tomar atajos peligrosos. ¡Qué fuerte! El dato apuntaba a una cosa, pero la causa raíz era totalmente diferente. Estaba en la dinámica del equipo y el líder. ¡Exactamente! Luego viene la fase 2, activación del propósito personal. Una vez que entiendes el porqué, buscas conectar la seguridad con el propósito de vida de cada persona. Ya no es cumple la norma, es protege lo que te importa. Usan sesiones de reflexión. ¿Para qué me cuido? ¿Qué quiero proteger? Usan visualización. Imaginar las consecuencias. Sí, pero también el futuro bueno que la seguridad permite. Y anclas de propósito. ¿Anclas? ¿Cómo qué? Como poner una foto de la familia en el casco o una frase personal en el locker. Algo que te recuerde tu para qué en el momento. La neurociencia detrás, según explican, es que conectar una tarea, incluso aburrida, con un valor profundo activa zonas como la corteza cingulada anterior. Eso dispara la motivación intrínseca. ¿Y los resultados? Citan un caso en una minera chilena. La adherencia a protocolos subió del 67% al 94% en 90 días. Sin más supervisión. Solo trabajando esta conexión interna. ¡Wow! Pasar de una regla impuesta a una elección personal basada en valores. Sí, tiene todo el sentido que sea más potente. ¿Y la fase 3? Fase 3. Reentrenamiento de liderazgo consciente con el modelo NeuroIE. Esta es clave. El foco es transformar al líder, que deje de ser solo un vigilante de reglas y se convierta en un facilitador neurológico de seguridad y bienestar. Y aquí aplican directamente los pilares NeuroIE al líder. Por ejemplo, la gestión emocional consciente. La del propio líder. Sí. Un líder estresado contagia estrés, a veces sin darse cuenta. Pero un líder que aprende a autorregularse, por ejemplo, haciendo una pausa y respirando antes de hablar de un error, mantiene la calma. Y cuando da feedback, lo hace de forma que el trabajador pueda aprender activando su córtex prefrontal, no solo defenderse con la amígdala a tope. Reportan un caso en México. Los incidentes por reacción impulsiva bajaron un 61% después de entrenar así a los supervisores. O sea que el estado emocional del jefe impacta directamente en los accidentes. ¿No es algo blando? ¿Es un factor de riesgo real? Totalmente. También aplican relaciones significativas. Buscan crear confianza, seguridad psicológica. Lo conectan con la teoría del apego seguro, la oxitocina, la teoría polivagal. Básicamente, nuestro sistema nervioso necesita sentirse seguro con los demás para estar abierto. Prácticas como la escucha activa, preguntar qué pasó en lugar de por qué hiciste eso, son fundamentales. El resultado, la gente se atreve a reportar errores o riesgos sin miedo. En una minera, los reportes proactivos de casi accidentes subieron un 340%. Y un trabajador dijo algo muy revelador. Ahora siento que mi jefe de verdad se preocupa por mí, no solo por las estadísticas. Ese testimonio lo dice todo. Es un cambio cultural enorme, más allá del número. Sin duda. También aplican el sentido de propósito al liderazgo. El líder ayuda a su gente a ver cómo seguir un protocolo se conecta con sus valores, como cuidar a su familia. El ejemplo de la minera chilena otra vez. Un operador dijo, ahora cuando me pongo el arnés, veo la cara de mi hija. Ya no es el reglamento, soy yo protegiéndola a ella. Ese cambio de perspectiva es potentísimo. Y consideran la satisfacción de vida del equipo. El NSI hizo un estudio con más de 1,000 trabajadores y encontró una correlación clara, +0.64, entre satisfacción general con la vida, con la escala SWLS, y cumplir las normas de seguridad. O sea, ¿la gente más satisfecha con su vida se cuida más en el trabajo? La interpretación es esa. Si sientes que tu vida es valiosa, tienes más razones internas para protegerla. Una empresa implementó un programa de bienestar integral, subió el SWLS promedio y los accidentes bajaron un 44%. Eso rompe la idea de que bienestar y seguridad son cosas separadas. Están súper ligados. ¿Qué viene después de transformar al líder? Fase 4. Instalación de hábitos mediante neuroplasticidad. Aquí el objetivo es que la seguridad se vuelva automática. Que no dependas de pensarla cada vez. Usan protocolos de repetición consciente como uno de 21 días y técnicas como el chunking, agrupar reglas o pasos en bloques mentales más fáciles de manejar. se basan en cómo aprende el cerebro hábitos, ganglios basales y en las neuronas espejo. Ver a otros hacerlo bien ayuda. Hacerlo automático. Exacto. Fase 5. Creación de comunidad de seguridad. Usar el poder del grupo, el contagio social positivo. Si mis compañeros valoran y practican la seguridad, yo también lo haré más fácilmente. Usan estrategias como embajadores de seguridad, que son compañeros, no jefes, storytelling, rituales de equipo, reconocimiento público. Mencionan una planta donde los propios trabajadores empezaron a recordarse los procedimientos amablemente. La seguridad se volvió norma del grupo. La presión social, pero en positivo. Justo. Y fase 6. Medición y refinamiento continuo. Para que no se quede en buenas intenciones, miden resultados. Usan los indicadores clásicos de seguridad, sí, pero añaden métricas ligadas al modelo neuro-IEPE. Miden estrés percibido, seguridad psicológica, coherencia cardíaca de líderes, satisfacción con la vida, SWLS, y claro, el impacto final en costos, rotación, productividad. Con esos datos ajustan. Los resultados que citan son, la verdad, muy notables. Reducciones de accidentes del 40-52%, ROI significativo, pero lo que más impacta es el cambio cultural que describen. Más reportes proactivos, menos estrés, menos rotación. Parece que no solo mejora la seguridad, sino todo el ambiente de trabajo. Muy bien, si tuviéramos que como destilar las ideas más potentes de todo esto, ¿cuáles serían las grandes conclusiones? Pues yo resaltaría varios puntos clave que se desprenden de las fuentes. Primero, que la integración funciona. Unir inteligencia emocional, neurociencia y propósito crea un marco para el cambio mucho más robusto y duradero que mirar solo la conducta. No son piezas sueltas. Para nada. Segundo, la importancia de ir más allá de lo observable. Para cambios sostenibles, personales u organizacionales, parece vital abordar los estados internos, cómo nos sentimos, qué nos estresa, qué nos motiva de verdad. Ahí está la raíz. Tercero, el propósito como un motor. Increíble. Conectar lo diario, incluso lo obligatorio como un protocolo, con valores profundos, genera un compromiso que la vigilancia no puede igualar. La motivación intrínseca que decías. Líderes con inteligencia emocional y empatía no solo son más majos, sino que crean entornos neurológicamente más seguros. Entornos donde la gente se siente conectada, motivada, y eso se traduce en bienestar y resultados, como la seguridad. Y quinto, que el bienestar es integral. La satisfacción general con la vida no es un lujo. Las fuentes sugieren que se correlaciona directamente con conductas deseables, como cuidarse y seguir normas que protegen. Ver a la persona completa tiene efectos prácticos. Entonces, aunque el ejemplo detallado es seguridad industrial, los principios resuenan mucho más allá, ¿verdad? ¿Qué se lleva de esto a alguien que nos escucha y quizá trabaja en algo totalmente distinto o busca mejorar su vida? Totalmente. Las ideas centrales son súper transferibles. Aprender a gestionar emociones para decidir mejor bajo presión, mejorar relaciones con empatía, conectar tareas diarias con un propósito para sentir más motivación, cultivar calma interna para reducir el estrés, buscar una satisfacción de vida genuina, todo eso es relevante para cualquiera. Para crecer, para liderar mejor, en casa, en el trabajo, o simplemente para vivir de forma más plena. Además, el enfoque propone herramientas concretas. Atención al cuerpo, respiración pausada, reflexión sobre valores, con respaldo científico. La verdad es que es una perspectiva muy potente. ¿Cómo nuestro mundo interior, emociones, biología cerebral, sentido de significado, moldea directamente nuestras acciones y resultados afuera? El modelo neuro-IEP parece ofrecer una hoja de ruta estructurada para trabajar en esa integración. Y la aplicación en seguridad es un gran recordatorio. Incluso en entornos súper técnicos y regulados, el factor humano, emocional, motivacional, relacional, no es un extra, es el núcleo. Ignorarlo parece ser una receta para resultados, bueno, superficiales o que no duran. Y esto nos deja con una pregunta interesante, creo yo. ¿Cuál sería esa reflexión final para quienes nos escuchan? Vimos cómo conectar una conducta como la seguridad, que a menudo se ve como una obligación, con el propósito personal, puede transformar el compromiso. La pregunta sería, ¿qué tarea o rutina en nuestra vida diaria sentimos ahora como una carga, algo monótono, impuesto? Pensemos en una. y cómo podría cambiar nuestra experiencia, nuestra dedicación a ella, si intentáramos conscientemente reinterpretarla, si buscáramos la conexión con nuestros valores más profundos o con aquello que esa tarea, de alguna manera, nos ayuda a proteger o a construir en nuestra vida. ¿Cambiaría algo?